versículos 12 al 17. Apocalipsis 2, 12 al 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo alternadamente. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vamos a orar. Señor, te agradecemos esta noche la bendición que nos das de estar nuevamente en tu casa para poder recibir el mensaje. Ayúdanos a retenerlo y a apreciarlo, que sea de provecho, Señor, a nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado en esta tarde, en todo el programa, especialmente del corazón, Señor, que acepta tu verdad y la llevemos por obra todos los días de nuestra vida. Pedimos, Señor, así, de tu bendición en este tiempo. Por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, en Apocalipsis hay una serie a partir del capítulo 2, ¿verdad? De los siguientes capítulos, hay varias unidades de versículos que están dedicados a algunas iglesias. Son cartas a las iglesias de Asia, ¿verdad? Siete iglesias que se mencionan aquí. Está el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, y el tercer mensaje que podemos ver es a la iglesia de Pérgamo. Yo creo que para todos es agradable recibir una carta de un ser querido, ¿verdad? Creo que antes era un poquito más común esta práctica, antes de que fuéramos invadidos de tanta tecnología. Podíamos recibir una carta por postal, ¿verdad? Por el correo, y de esa manera pues había la forma de recibir una carta como era anteriormente. Ahora recibimos cartas por vía electrónica. Pero cuando recibimos cartas de un ser querido, de una persona a quien estimamos, es grato poder saber noticias, algún estímulo, algunas palabras que nos puedan transportar y conocer la forma de vida y lo que sucede con otras personas. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando recibimos una carta de un superior o recibimos palabras de un superior y no son precisamente algo muy alentador o algo muy amistoso? Me acuerdo que cuando su servidor trabajaba secularmente, a veces mi jefe me llamaba un poquito antes de salir del turno, y cuando él me hablaba a mí me comían los nervios, ¿verdad? No tenía mucha experiencia en el área, y bueno, muchas veces tenía la preocupación de que iba a ser una llamada de atención, alguna observación acerca del trabajo, o en fin. Una ocasión me llamó y platicamos en un restaurante, y aunque el lugar estaba muy bonito, hermanos, la tensión y los nervios no dejaban que yo pudiera disfrutar de la comida y del lugar. Y bueno, finalmente, cuando podía escuchar el diálogo, ¿verdad?, y todos sus argumentos, bueno, ya la tensión pudo bajar. Era un nuevo proyecto que quería emprender, y bueno, eso ya trajo un poquito de calma a mi corazón. Pero en algunas ocasiones, hermanos, también me tocó ser analizado, ser observado o animado a mejorar algunas cuestiones en cuanto a mi productividad cuando trabajaba. Y desde luego, hermanos, que cuando tenemos nosotros una carta, una pronunciación o una palabra de algún superior y nos dice, como le dice aquí a la iglesia en Pérgamo, ¿verdad?, tengo algo contra ti, pues no es algo muy alentador. Nosotros vemos en las diferentes cartas que fueron escritas a las iglesias, hay algunas cosas que se resaltan en cuanto a su piedad, en cuanto a su vida espiritual, pero generalmente hay a varias iglesias que se les hace observaciones en cuanto a su vida como iglesia, algunos detalles que tenían que ver. El mensaje, por ejemplo, la iglesia de Éfeso era una iglesia muy trabajadora, una iglesia muy solícita y dispuesta, pero habían dejado su primer amor. La carta a la iglesia de Esmirna era una iglesia muy sufrida, y el Señor les manda una carta de consolación, de ánimo. Cada iglesia recibe una carta de acuerdo al carácter de su situación. Consuelo, algunas veces ánimo, pero cuando llegamos a la iglesia, hermanos, de Pérgamo, a esta carta, esta es una carta de exhortación. Y bueno, conocemos que la exhortación, de la manera tradicional que entendemos, es como una llamada de atención o es poder señalar algunas actitudes que tienen que ser mejoradas. Y eso es lo que el Señor está haciendo a la iglesia en Pérgamo. Vamos a ver qué es lo que conocemos de Pérgamo. Primeramente, vamos a ver un poquito en cuanto a su perímetro. Vamos a ver cuatro cosas esta noche. La primera es conocimiento de su perímetro. ¿Cómo era el ambiente de Pérgamo, de esta iglesia? Primeramente, hermanos, ¿qué sabemos de este lugar? ¿O qué sabemos de la iglesia aquí? Sabemos que el significado de esta palabra da origen de donde surge la palabra pergamino, que es un material de escritura desarrollado de pieles de animal. Y bueno, es probable que aquí en Pérgamo haya comenzado esta producción del pergamino. También Pérgamo había servido como capital romana de Asia Menor por 250 años aproximadamente, pero también fue un centro religioso muy importante de cultos paganos. Ahí en Pérgamo había algunos falsos dioses que eran adorados, ¿verdad? Como Atenas, Asclepio, Dionisio y Baco, dios de la embriaguez, o Zeus, algunos de los más conocidos. Fue una ciudad que erigió un templo para César y se convirtió en la capital idólatra del culto a César. Si vemos ya un poquito del perímetro de lo que pasaba ahí en Pérgamo, pues nos damos cuenta que era un lugar que tenía bastantes problemas de idolatría, bastantes problemas con esta situación. Y en esta carta el Señor lanza una declaración: yo conozco, ¿verdad? Les dice, yo conozco. Se representa a sí mismo como el que tiene la espada aguda de dos filos, es lo que nos dice aquí. Y hermanos, dice aquí en el pasaje que leímos, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. En cada carta el Señor tiene una presentación. Por ejemplo, cuando habla a Éfeso, dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, dice esto. A Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cada presentación tiene que ver igualmente con la calidad o el carácter de la iglesia. Se presenta de una manera de acuerdo al tema que les va a hablar. Pero hermanos, cuando habla aquí el que tiene la espada aguda de dos filos, pues no parece ser que va a consolar con una espada. ¿Está de acuerdo? No parece que va a consolar, no parece que va a animar con una espada aguda y de dos filos. Entonces, cuando entendemos que es una carta de exhortación y cómo él mismo se presenta, que tiene la espada aguda de dos filos, nos menciona que aquí denota autoridad, hermanos, autoridad y poderío. La espada aguda de dos filos separa y divide, corta, ¿verdad? Dios menciona el conocimiento de la vida y desarrollo de esta iglesia en tres áreas. Estamos hablando el conocimiento de su perímetro todavía. Mire lo que menciona ahí en el versículo 13, poniendo atención. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué importante que dé esta descripción. Donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. Pues entonces era un lugar bastante controversial, era un lugar bastante complicado. Hermanos, ¿por qué habla que en esta ciudad moraba Satanás o Satanás tenía su trono? Es precisamente por algunas escuelas de supuesta sanidad que hacían en nombre del dios pagano Asclepio. Estas escuelas tenían un logotipo de una serpiente. Muchas veces se ocupa esto en la medicina, ¿verdad? Era también un centro de adoración a César. Había un templo dedicado a Roma y había muchos templos paganos. El cuartel central de la oposición satánica y una base gentil para religiones falsas. Entonces, imagínense, si era capital romana y con todo este tipo de cultos y templos paganos y falsa idolatría, pues entonces es identificado, tú moras donde mora Satanás, ¿verdad? Donde estaba el pecado, donde estaba la idolatría a su máxima potencia. Había un inmenso altar en forma de un trono que pertenecía a Zeus. Había tanto paganismo, ¿verdad?, que verdaderamente se mencionaba, es donde mora Satanás. Se cree que en uno de los templos paganos inclusive se adoraban serpientes y creían que éstas tenían poder sanador. Todo esto sucedía en el mundo de Pérgamo. Hermanos, Dios conoce la maldad de estos tiempos también. La influencia del mal alrededor de su iglesia y de sus hijos. Conoce nuestro ambiente, nuestra familia, donde trabajamos y donde muchas veces parece difícil mantenerse, agradarle a Dios. Por eso es que el Señor dice esto: mira, Pérgamo, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Estás en un lugar difícil, estás en un lugar complicado para poder expresar tu vida espiritual. Había tanto paganismo que entonces el Señor identifica el lugar de Pérgamo como un lugar peligroso y un lugar no sano en un sentido. Y dice en el versículo 14, en el versículo 13, perdón, dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Fija, el Señor reconoce lo positivo que esta iglesia tiene, pero también reconoce aquellas áreas que tenían que cambiar. Y vamos así a entrar al segundo punto, que es conocimiento de su piedad. El Señor tenía conocimiento de su perímetro, un ambiente difícil, un ambiente corrompido, pero número dos, un conocimiento de su piedad, y esto habla de su testimonio. Sé que a pesar de en dónde moras y las cuestiones que están alrededor de ti, aún retienes mi nombre y no has negado mi fe, y dice: aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas es probable, hermanos, que haya sido el pastor de esa iglesia. Ha sido el pastor de esa iglesia local. Mi testigo fiel fue muerto, dice. Según la tradición, se piensa que Antipas fue quemado hasta morir dentro de un becerro de bronce. Aquí se traduce la palabra mártir, ¿verdad? O significa también testigo. Y dice: sé que retienes mi nombre y no has negado mi fe. El Señor reconoce el esfuerzo de este grupo de creyentes por mantenerse aparte, sin la influencia de la época en donde ellos vivían. Hermanos, si vemos nosotros ahora en nuestros días, el Señor conoce lo mismo exactamente en cuanto a nosotros. Él sabe todo lo que a nuestro alrededor puede ser peligroso, puede ser de mala influencia, puede ser para una caída a nuestra vida espiritual, y también conoce nuestras áreas fuertes. El Señor puede saber cuando en nuestra vida cristiana pudiéramos tener algunas virtudes que han destacado. Quizá conoce la constancia. Es probable que personas se mantengan en fidelidad en los cultos. Quizá personas son constantes en cuanto a algunos hábitos espirituales, como leer la Biblia, orar. Probablemente otras personas se han mantenido dentro de su grupo, de su núcleo familiar o de su núcleo social, agradando al Señor, pero también conoce todos los peligros que hay aquí. El Señor conoce cuando familias se identifican como cristianos, y es algo que algunos vecinos lo saben, es algo que otros familiares pueden reconocer. Personas son creyentes. Aquí la iglesia en Pérgamo estaban en una sociedad, como ya dijimos, tan pagana y tan antagónica, pero reconocían a la iglesia como un pequeño núcleo de adoradores del Señor. A pesar de las dificultades, había un pequeño remanente que se mantenía agradando al Señor, aunque les costaba la vida a algunos de ellos, como lo fue en el caso de Antipas. Y hermanos, y muchas veces nosotros podemos vernos amenazados ante una ola de muchas adversidades. Y pudiera ser que nos sentimos solos en algún momento. ¿Cuántas veces en una familia a veces es uno el que está asistiendo, el que está esforzándose, y quizá otros miembros de la familia no pueden ver ese esfuerzo? Algunos dirán, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Y por qué tomas decisiones tan radicales y extremistas? Quizá estás fanatizando tu estilo de vida. Y el Señor sabe, hermanos, cómo, aunque pareciera que hay un aislamiento por vivir en piedad, el Señor nos dice, yo conozco tu esfuerzo, conozco tu corazón, conozco tu persistencia, tu perseverancia. Quizá la participación en la iglesia o en los ministerios, quizá un buen comportamiento delante de los demás. Hermanos, algo que el Señor menciona a esta iglesia, hasta ahora hemos visto que se habían mantenido un pequeño grupo, pero miren el versículo 14, y entra la advertencia, entra la exhortación directamente. Vamos a leerlo juntos, léalo conmigo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No, una iglesia que vimos sus estrellas, sus puntos buenos. Pero dice, tengo pocas cosas contra ti. Hay algunas cosas que no están bien. Hay algunas cosas que es necesario que tú tienes que entender y que corregir. Entonces, hemos visto que hay un conocimiento de su perímetro, un conocimiento de su piedad, y número 3, un conocimiento de su permisividad. Entendemos como esta palabra permisividad, la tolerancia en cosas que uno debe ser radical. Creo que a todos nos queda claro este concepto, ¿verdad, hermanos? Ser permisivo. Poder no actuar de una manera íntegra o de una manera limpia y total en cuestiones que es importante. La iglesia en Pérgamo representa una iglesia que ha adherido en sus prácticas una mezcla de otras creencias y prácticas mundanas y sensuales. La iglesia en sí, en su integridad doctrinal, se había ya corrompido. Quizá la influencia de otros centros, supuestos centros de adoración y otro tipo de influencias, habían entrado ya a la iglesia. La doctrina de Balaam, ¿qué se refiere a esto? Balaam es quien intentó, sin éxito, hermanos, prostituir el don profético y maldecir por dinero a Israel, ofreciéndole dinero a Balac, rey de Moab. Por eso ideó un plan perverso para que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres israelitas para crear uniones matrimoniales mezcladas. Se fija, esta era una práctica en donde personas impías se mezclaban con personas creyentes o personas de un linaje que el Señor había escogido. Y Balaam, ¿verdad?, es quien intentó de alguna manera maldecir a Israel e ideó este plan para corromper a esta línea. Muestra una mezcla entre el cristianismo puro y el paganismo y la sensualidad como la fornicación. Las enseñanzas de los nicolaitas es la misma conducta. Y hoy en día, hermanos, si nosotros hacemos una comparación acerca de una iglesia como Pérgamo, quizá venga a nuestra mente la práctica carismática, ¿verdad?, donde hay prácticas mundanas, modernas, sensuales y hasta místicas. Es muy importante, hermanos, que podamos tener un entendimiento de lo que es agradar al Señor con un corazón libre de algunas situaciones que están interfiriendo para hacerlo correctamente. La doctrina de Balaam, el carismatismo, es cuando uno ha adquirido prácticas que no son bíblicas. Quizás son comunes, quizás son populares en otros lugares o en otros grupos. Pero muchas veces, hermanos, por novedad, muchas veces por atractivo, entran a las iglesias. Prácticas modernas, prácticas sensuales y prácticas de misticismo. Si nosotros pudiéramos ver, ese es el peligro de la iglesia en la actualidad, hablando de la iglesia cristiana en general, de todas las iglesias cristianas. Muchas veces el mundo ha entrado a la iglesia, en la música, ¿verdad? En la vestimenta ha entrado a la iglesia el mundo. Inclusive en las cuestiones místicas. Podemos ver en algunos lugares, en algunos países, lo que es el ocultismo y lo que es el misticismo es tan fuerte en otro tipo de supuestas religiones que nada tiene que ver con Cristo, que nada tiene que ver con Dios, e iglesias cristianas imitan una serie de pasos similares a la de aquellos. Eso es lo que pasa en la iglesia en Pérgamo. Una iglesia dañada por toda la influencia de la cultura, por toda la influencia pagana, mundana, sensual, y había entrado ya al corazón y al núcleo de la iglesia. Y lamentablemente, hermanos, cuando no hay una, cuando un discernimiento no está siendo latente en la iglesia y solamente es permisivo, uno llega a pensar que es algo normal. Bueno, pues es algo normal. ¿Te acuerdas lo que pasaba en Corintios, en la primera carta, con aquel hombre que estaba viviendo en incesto? La iglesia pensaba que era algo normal y no había medidas, no había ninguna situación. Corinto igualmente se corrompió con muchas situaciones de la época. Y hermanos, nosotros no somos diferentes. No somos diferentes en el sentido de estar también en peligro si no discernimos las prácticas de nuestra época, que pueden llegar a ser parte de la iglesia, que pudiéramos dejar entrar de alguna manera tan sutil por ser permisivos. Así, hermanos, algunas prácticas modernas y su origen. Por ejemplo, ya mencionamos iglesias que se han mezclado con el mundo y con el ocultismo. Pero aparte de iglesias, vamos a ver que también pudiera haber familias o individuos, no precisamente una iglesia entera. Familias que permiten cada vez más filosofías y prácticas del mundo. Puede ser quizá en los padres permisivos con sus hijos, esposos que no son radicales, sino participativos de actos de inmoralidad. Quizá individuos que se han conformado a no hacerle mal a nadie, pero tampoco le hacen bien a nadie. Y viven de una manera neutral, personas que coquetean con el pecado, con la inmoralidad. Quizá jóvenes involucrados en pecados de la época que son tan conocidos y quizá para muchos ya tan comunes, y entonces entre amistades malsanas o algunas cuestiones que tienen que ver con el internet, como pornografía, mundanalidad, aún hasta misticismo, hechicería. Quizá mujeres alimentándose de influencias que resaltan el adulterio, como en la televisión, en programas, telenovelas y otras cosas más. Hermano, cuando uno no pone un cerco para no dejar entrar esas cosas, vienen a ser parte de nuestro estilo de vida. Probablemente no, la iglesia no se ha dado una situación así, pero quizá puede ser que cada quien en lo individual ha estado dejando entrar la doctrina de Balaam, cuestiones mundanas, cuestiones paganas, y entonces lo ha hecho ya un hábito. Quizá nuestra vida está tan expuesta y no vemos la diferencia que tenemos que hacer en las cuestiones que el Señor nos manda. Probablemente, como mencionamos, pudiera ser inclusive que algunas familias, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios y de los estatutos y de los preceptos que la Biblia nos marca, pudiéramos aún así tener ese conocimiento teórico y participar de otras cosas que no son gratas al Señor. Y entonces puede ser que nos mezclamos con algunas situaciones que vemos en los medios de comunicación de esta época, con amistades que tienen influencia sobre nosotros y que no tienen nada que ver con el Señor. Quizá en el ambiente de trabajo, probablemente nos hemos mezclado con el mismo lenguaje, la misma filosofía, el mismo estilo de vestir, el mismo estilo de pensamiento, y entonces hemos sido permisivos. Sería bien, hermanos, esta noche hacer un análisis muy objetivo y muy minucioso, si no es que esta carta pudiera ser una advertencia para nosotros, que aunque estemos en un ambiente muy hostil y muy antagónico a las verdades del Señor, quizá el conocer al Señor y retener nuestra fe sea una virtud, pero que también hemos sido permisivos en otras áreas. Quizá es que no hemos dicho no a algunas cosas que el Señor nos ha señalado una y otra vez. ¿Y sabe qué pasa? que cuando no decimos que no, en el momento que debemos de hacerlo, ya esto es cómodo, es común y ya es parte de nuestra vida. Quizá, hermano, en su familia tenga que haber algunas decisiones de decir no a algunas cosas, a algunas personas, a algunos hábitos, y no entrar a una mezcla entre adorar a Dios y una mezcla de mundanalidad y de pecado. Esta carta es un llamado, hermanos, un llamado a la santidad. Esta carta es un llamado a hacer cambios radicales. Es un llamado a la consagración. Es un llamado al arrepentimiento. Cuando el Señor escribe esta carta, es cierto, ¿a quién le gustaría escuchar una carta de una autoridad para señalar observaciones? Yo creo que no es grato. Pero hermanos, cuando vemos la solución y en cada aspecto que la Biblia nos enseña acerca de un pecado o acerca de corregir alguna situación, nos da la solución. Y eso es lo que damos gracias a Dios, hermanos, que hay esperanza. No es una condenación, no es un señalamiento, es una advertencia, es un llamado para reaccionar, es un llamado para la consagración. Mire lo que dice más adelante. Vamos al versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjese cómo en estos versos, por tanto, arrepiéntete. Tienes algunas cuestiones, algunas fortalezas, tu piedad, tu consagración dentro de un ambiente pagano y corrompido, pero has sido permisivo en algunas cuestiones. Hermanos, si en esta noche podemos reconocer que hemos sido permisivos en alguna área, el Señor nos llama, arrepiéntete. Estás a tiempo. ¿Qué aspectos son aquellos que no hemos corregido? Quizá en familia, cuando algunos hablan algunas cuestiones con un lenguaje que no es correcto, no debe haber permisividad. Quizá en la ropa que usan sus hijos y usted no le agrada, pero prefiere no decir nada, eso es permisividad. Quizá en las amistades, que otros se pueden mezclar y uno sabiendo que no es lo correcto y no dice nada, es permisividad. Probablemente cuando vemos a alguien yéndose por un mal camino y no querer confrontar y no querer animar, es permisividad. Bueno, de verdad, este es un llamado a ser vigilantes. Es un llamado a ser vigilantes. Es lo que menciona en el versículo 14, todo lo que Balac hacía, a poner tropiezo a los hijos de Israel, comer cosas de los sacrificados a los ídolos y cometer fornicación. Usted se fija, empieza con algo pequeño y el problema se va haciendo más grande. Bueno, pues, es algo pequeño, una cosa sacrificada a los ídolos. Bueno, es poner tropiezo, pero después es fornicación y ya después son otras áreas más delicadas. En esta vigilancia, hermanos, que hablamos, también nos anima cuál es el premio. Hemos visto tres aspectos de esta carta. Un conocimiento de su perímetro, el ambiente en el que vivía la iglesia en Pérgamo. Hemos visto también el conocimiento de su piedad. Se habían retenido fieles a pesar de que había muerto el líder y algunas personas piadosas. Un conocimiento de la permisividad, pero al final el conocimiento del premio al vencedor. La piedrecita blanca muchas veces era algo que los atletas que ganaban en los juegos griegos se les daba como parte de un galardón. Esta era una práctica antigua. Y esa piedrecita blanca traía la entrada a la celebración que se hacía después en honor a quien vencía. Esto puede representar el momento en que el vencedor cristiano recibirá su entrada a la celebración de la victoria eterna en el cielo. Un hombre nuevo es un mensaje personal de Cristo para aquellos a quienes Él ama. Es tan personal que solo la persona que lo reciba sabrá qué es. Y este maná escondido, así como Israel recibió maná, Dios promete al creyente verdadero dar el pan espiritual que el mundo incrédulo no puede ver. Este maná es Jesucristo, ¿verdad? Este maná es esa relación que muchos no conocen, pero otros podemos disfrutar de él. el premio al vencedor, un hombre nuevo, la persona de Jesucristo, la presencia de Jesucristo en nosotros. La gracia de Dios, hermanos, se presenta a este grupo. Podemos ver que hay un conocimiento. Dios conoce a la iglesia. Dios es un Dios personal. Dios, cuando pone su carta, cuando envía su carta, hace un análisis de toda la vida de esta iglesia, de estas personas. Hermanos, cuando el Señor nos habla, Él nos conoce bien. Él nos conoce bien. Y muchas veces nos enseña aquellas cosas que necesitamos escuchar. Y nos da las palabras que son oportunas para el momento en el que estamos viviendo. No es algo tan diferente en nuestra época a la época de la iglesia en Pérgamo, ¿verdad? Quizá aunque no haya de una manera tan semejante altares a algunos dioses paganos como lo había en aquella época, sabemos que sí hay mucha idolatría en nuestra época. Solo que es una idolatría sofisticada, es una idolatría moderna, pero finalmente es idolatría. Probablemente, hermanos, no tengamos una relación directa con Balak, con Balaam. Sin embargo, como hemos mencionado, el misticismo y la mundanalidad sigue viviendo hasta el día de hoy y quizá con mayor fuerza. También podemos ver que además de la intuición, donde el Señor conoce a esta iglesia, también hay una instrucción, hay paciencia. Dios es paciente. Se fija, está hablando a la iglesia para exhortar, pero para decir, hay manera de unirse al grupo de los vencedores. Y hermanos, así Dios es paciente con nosotros. Muchas veces en nuestra debilidad, muchas veces en nuestra falta, Dios es tan paciente que nos ha dado la oportunidad y todavía la instrucción para hacer arreglo en nuestra vida. Y también hay una invitación, es decir, la alternativa de estar en el lado correcto. Nos habla del poder de Dios y su misericordia. Es así, hermanos, como esta carta es un llamado a la exhortación. Quizá pudiera ser que seamos vigilantes en nuestro núcleo de adoración, pero también tenemos que ser vigilantes en nuestro núcleo familiar y en nuestro núcleo personal. Vamos, hermanos, de esta manera a orar. Vamos a terminar y a pedir al Señor de su bendición. Padre, te agradecemos esta noche por este mensaje. Rogamos, Señor, que todo esto sea de provecho para nuestro corazón. Pedimos, Señor, que tú sigas obrando nuestras vidas, que tú sigas poniendo una alerta, una visión de precaución cuando estamos inmersos en algún ambiente difícil o en algún ambiente, Señor, que no es íntegramente positivo. Tú conoces, Señor, todo respecto a nuestra vida. Tú conoces, Señor, con aquello que batallamos y en qué medio nos encontramos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima a perseverar en la fidelidad y en la pureza. Reconocemos, Señor, que hay áreas débiles también. Reconocemos, Señor, que en estas áreas tú nos das la respuesta para hacer cambios. Pedimos, Padre, así que tú ayudes a aumentar nuestra fe, nuestro entendimiento, nuestro deseo de consagración y una vida radical para vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, que es perfecta y es agradable. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos en esta noche, agradeciéndote por los méritos de Jesucristo. Amén.